Muy buenos días, bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del miércoles 6 de septiembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. El secretario de Turismo del Estado, Fernando Olivera Rocha, reconoció que este año no se pudo dar continuidad al proyecto de la ruta del peatón en sus siguientes etapas, pero bueno, que se fortalecieron, eso sí, los barrios tradicionales de la ciudad con una inversión de 40 millones de pesos. Héctor López Santillana, en el marco de su segundo informe, expresó su deseo de dar continuidad al trabajo que ha venido realizando en estos dos años. Enfatizó temas también como el combate a la corrupción, la transparencia y la inseguridad que se ha acrecentado en el municipio. En este marco, el arzobispo de León, Alfonso Cortés Contreras, lamentó que la violencia que se está viviendo actualmente sea una enfermedad en la sociedad y que esto se debe de atender no solamente desde la autoridad, sino también desde el seno familiar. Aunque la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de Guanajuato ya tiene conocimiento de las descargas de agua contaminada al río de los Gómez por tenerías, serán Zapal o la Comisión Nacional del Agua las instancias responsables de fijar sanciones. Para este mismo año, el Instituto Municipal de Vivienda de León comenzará con otros dos proyectos de vivienda vertical, Américas y Buenos Aires, que beneficiará a 200 familias, además de Praderas del Sol, que se encuentra en la etapa de enlistar a los beneficiarios. El delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en la entidad, Roberto Vallejo Rábago, detalló que el Instituto Mexicano del Transporte ya realizó las pruebas de resistencia y flexibilidad del distribuidor vial Benito Juárez y solamente hace falta que los resultados de las mismas lleguen a la oficina delegacional para entonces poder determinar el día de su inauguración y que se conozca el monto real de la inversión. En la información policíaca, un hombre falleció mientras era atendido en un hospital particular tras ser agredido con armas de fuego en la colonia industrial. Autoridades reportaron estable de salud al médico que resultó lesionado con armas de fuego durante un asalto dentro de su consultorio en el Hospital López Valdivia de la colonia Andrade. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Antonio Zapata y le espero mañana con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo día.